Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, aquí estamos una vez más en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Buenas tardes, Dios les guarde. Comenzando un fin de semana más, Diálogo Pastoral, recuerde. Este programa llega como usted, como cortesía de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Ahí en su pantalla de televisión está la dirección de nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Al nosotros abrir las líneas telefónicas, usted podrá participar de nuestro programa. En el día de hoy tenemos servicio, le invitamos al servicio en el día de hoy. 7:30 de la noche, comenzamos en punto. El día de mañana 7:30 de la noche y el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Así que le invitamos para que usted, si no tiene una iglesia o ha deseado visitarnos, anda buscando una iglesia, pueda venir y participar de nuestro servicio. Hoy 7:30 de la tarde, mañana 7:30 de la tarde, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. También queremos nosotros, pues, anunciarles que usted puede mirarnos todos los días en las tardes, 7 días de la semana, de lunes a domingo, en el canal Nación TV 55.3 Digital, que es el canal por el cual nos está mirando en vivo en este momento. Recuerde que estamos transmitiendo simultáneamente en vivo a través de Radio Aleluya en Houston y Nación TV, simultáneamente en vivo por ambos medios. Así que también estamos transmitiendo para toda América Latina a través de KBOH, Voz de Restauración, y también en diversas radioemisoras que se encadena. Algunas transmiten en vivo, otras retransmiten en Miami, Florida. También estamos en México, Centroamérica, Suramérica, en el Perú. Estamos en Argentina, Uruguay y Chile. Diversas radioemisoras. Así que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Dios les guarde. De hoy ya entramos en materia, así que prepárese, póngase cómodo, porque vamos a comenzar en el día de hoy. Hemos estado hablando en estos días, tomamos como base el libro de Hebreos y estábamos mirando en el libro de Hebreos. Bueno, ayer nosotros abrimos la línea y prácticamente hicimos fiesta en el día de ayer. Hoy abriremos la Biblia en unos minutos, pero quiero señalar esto. el libro de Hebreos, donde se nos habla específicamente de la importancia que tiene la persistencia. Necesitamos persistir. Y ya hemos visto Hebreo capítulo 3, donde se habla y dice del engaño del pecado, que hace bastante daño con respecto a esto de la persistencia. Ahora, en el capítulo 5 del libro de Hebreos, nosotros miramos, dice, acerca de esto, dice aquí, acerca de esto, hay muchas cosas que decir y explicar. Dice, pero por cuanto habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se le vuelva a señalar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en cuanto a la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero pararme aquí brevemente en este último versículo. Aquí hay muchas cosas que podríamos explicar. Quizá no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para explicar esto. Pero yo quiero que usted note cómo se expresa la diferencia que hay entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. Al creyente inmaduro se le llama inexperto. Al maduro se le describe aquí como una persona, oiga bien, que dice que por el uso tiene los sentidos ejercitados. La palabra ejercicio, el griego es la palabra gimnasia. De ahí de donde viene la palabra gimnasia. Es la palabra ejercicio en griego. Yo creo que usted ha escuchado y entiende lo que la palabra, o lo que un gimnasta es. En griego, un gimnasta es una persona que hace ejercicio, que se entrena, que entrena su cuerpo. Pero en este caso se habla de gimnasia de conciencia. Dice alguien que por el uso, no por teoría, sino por vivencia, ha ejercitado sus sentidos. Obviamente, cuando nosotros hablamos de sentidos aquí, hay dos maneras de nosotros mirar los sentidos. Nosotros sabemos que el ser humano tiene, físicamente hablando, los cinco sentidos, donde se divide en la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Y con los cinco sentidos nuestros, nosotros podemos ponernos en contacto con el mundo material. Ahora, es increíble que a través de nuestros sentidos, sí, estos sentidos físicos, por ellos entran muchas de las tentaciones y por medio de ellos se estimula muchas veces la naturaleza humana, la naturaleza del hombre, lo natural del hombre caído, para rebelarse contra Dios. Ahora, cuando aquí la palabra de Dios nos habla de la gimnasia de los sentidos, el ejercicio de los sentidos, va un poquito más lejos de lo que es los sentidos físicos. Obviamente los sentidos físicos, a través de los ojos, nosotros podemos darnos cuenta y estimular para cosas buenas, para cosas malas, lo mismo para con respecto a lo que oímos, con respecto a lo que gustamos, con respecto a lo que huelemos, con respecto a lo que palpamos. Nosotros tenemos a través de estos sensores naturales una información que de una manera u otra estimula nuestra forma y nuestro modo de pensar. Pero cuando nosotros hablamos en este sentido bíblico de sentido, se está refiriendo no meramente al estímulo dado por lo físico, sino también se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con nuestra interacción de todo nuestro ser con el mundo espiritual, con el mundo sentimental y con el mundo material. Aquí incluye absolutamente todo. Ahora, ¿qué es una persona madura en el sentido que la palabra de Dios está hablando? Dice, es alguien que se ha entrenado, que se ha ejercitado para discernir. La palabra discernir, el griego es diakrino, es la palabra. Y esta palabra, bueno, crino también se deriva de crisis, que nos habla de juicio, y diakrino nos habla a nosotros de una persona poder sopesar ante las cosas en la cual está, y sopesando ella, teniendo un marco de referencia, obviamente el marco de referencia absoluto lo da Dios a través de su palabra, poder nosotros juzgar las cosas y cada una de las cosas con respecto al bien y el mal. Es por ello que, hablando de esto mismo, el apóstol Pablo allá en el libro de Primero de Corintios, capítulo 2, los últimos versículos, y en el primer versículo del capítulo 3, nos habla de el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y cuando habla del hombre espiritual, dice que él juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el hombre espiritual, en este caso, es el hombre maduro, que puede discernir, diakrino, juzgar, conforme al marco de referencia absoluto de lo que Dios ha dicho, si las cosas a las cuales se enfrenta o a las decisiones que ha de tomar están de acuerdo a la palabra o no están de acuerdo a la palabra. Y esta persona siempre obra de acuerdo a la palabra. Entonces, oiga lo que dice aquí. En esta parte que estamos viendo, no me la divorcie de lo que hemos hablado. Si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón, como el pueblo de Israel en el desierto. Salieron de Egipto, fueron salvos de la esclavitud de Egipto para morir en el desierto, toda esa generación, excepto dos personas, por la rebeldía de su corazón, por andar deambulando en su corazón y por tener corazón malo de incredulidad para aferrarse a lo dicho por el Dios vivo. ¿Por qué? Aquí está la conexión. Dice aquí viene la advertencia a la iglesia, dice, hey, por amor a Dios, maduren. Y dice aquí, el inmaduro es inexperto en cuanto al discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Tiene que llevarse de otro, que otro le oriente sobre lo que está bien y lo que está mal. Y si el que le orienta mal, como no tiene discernimiento, se va al precipicio. Y otra vez le leo de nuevo, dice, pero el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y luego dice el versículo anterior, el 13, todo el que participa de la leche, la palabra leche nos habla de lactos, de donde viene la palabra lactosa, el lactos del griego, todo aquel que participa de la leche, dice aquí, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Obviamente, cuando usted recién se convierte, usted no es maduro, usted es inexperto, usted es carnal, usted anda por sus propios sentimientos y es inexperto en cuanto a la palabra de justicia. Pero el Señor pretende que usted madure. Ahora bien, se va usted a sorprender las marcas de una persona inmadura. Aquí usted saque el estetoscopio espiritual, el esfigmomanómetro espiritual, el otolaringoscopio espiritual, y hágase usted mismo el diagnóstico. Vamos a ver, porque aquí la Biblia no nos deja a nosotros en el aire. Oiga esto. Por tanto, dice versículo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra rudimento aquí tiene que ver como el esqueleto, como así como el cuerpo humano tiene un esqueleto que soporta, el esqueleto, los huesos, da soporte a todo el cuerpo humano. Es el esqueleto de nosotros como la fundación. Y a ese esqueleto se le agrega entonces los tejidos, las arterias, las venas, los nervios, los ganglios linfáticos y los demás órganos. Pero el esqueleto es la fundación. Así mismo como a una casa se le hace una estructura, ya sea de madera, o sea de hierro, o sea de concreto, que soporta todo. Pues así mismo, dice aquí, deja ya los rudimentos. No estoy diciendo que los rudimentos no son importantes, es base. Pero hay gente, hermano, que nunca terminan de edificar la casa. Hay gente que comienzan y la casa dice, esta será mi casa. Y cuando usted pasa los 10 años, todavía está el esqueleto puesto. Usted se va a América Latina y checa, todo el mundo quiere hacer una casa de 2 pisos. Viven en un cuartito que terminaron y la casa de 2 pisos está y no la han terminado nunca, porque le faltó el dinero. O, diciendo, esta casa tiene una fundación para 3 pisos, y tiene la varilla con los cachos para arriba, 10 años y nunca la termina. El Señor no pretende que en la fe usted ande de esta manera. Okay, los rudimentos son importantes, pero hay que, habiendo dejado los rudimentos, hay que avanzar. Vamos a ver cuáles son los rudimentos. Y cheque usted si en Houston, por lo menos estoy hablando de Houston, aunque yo sé que estoy hablando a todo el mundo en este momento, pero por lo menos en esta ciudad podemos decir hay un montón de gente inmadura. Y usted tendrá, usted que ha seguido al diálogo pastoral por todos estos años, sabrá que es verdad lo que estoy diciendo con el versículo que le voy a leer ahora. No, ustedes no aguantan que yo le lea esto. A ver, ¿se lo digo o no se lo digo? Digamos, no, usted, bueno, hermano, ¿para qué hace tanto show y espectáculo? Al cabo lo va a decir como quiera, porque ya lo conocemos. Bueno, entonces, si me conoce, ahí va. Comenzamos. Me dan 2 minutos y le voy a demostrar el montón de gente inmadura que hay aquí en esta ciudad. Dice, por lo tanto, lo que dice aquí es, no es que estos rudimentos no sean importantes, sino dice, oye, ya ponte a construir, cubre esos rudimentos, ponle el siding, ponle la madera, ponle el chirro, cubre ya el esqueleto de la casa con otras cosas que son esenciales e importantes. Dale la mano de pintura, échale el piso, ponle el techo, avanza. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque al no avanzar y quedarse usted dando vueltas alrededor de los rudimentos, está demostrando que usted es un bebito, es un niño. Usted ha visto muchas preguntas de niñadas que a mí me hacen, que hermano, yo no la honro, yo sencillamente la paso por delante. Porque si usted es niño, no voy yo a soportar que usted me arrastre a mí, a su niñería. ¿Se da cuenta? Vamos a ver. Ya, hermano, diga usted. Y le voy a decir, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Cuáles son los rudimentos? Vuelvo y repito, no es que esto no es importante, es importante, pero no lo es todo, hay que avanzar. ¿Cuáles son los rudimentos? Dice, la doctrina de la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En otras palabras, la doctrina de las obras muertas, diciéndole, ¿sabes qué? Apártate de las obras, la fe en Jesucristo, y estar constantemente en eso. Si tenemos que estar sobre eso de nuevo, es porque estamos ante un grupo de niños. Dice, la doctrina de bautismo. ¿Se das cuenta? ¿Cuánta gente, todo lo que pregunta y todo lo que predica y todo lo que habla es bautismo? Y para ello el centro del evangelio es eso. cualquier iglesia que el centro del evangelio sea eso y constantemente esté en eso, comenzando desde el pastor hasta el último que se siente en la última banca, son una bola de niños. Por lo menos eso es lo que dice la palabra de Dios. No estoy diciendo que la doctrina del bautismo no es importante, pero eso no es todo el evangelio. La doctrina de la imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos, la doctrina del juicio eterno. Dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Oiga bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Es, dice, por amor a Dios, maduren. Esas doctrinas son fundamentales, son importantes cuando se está comenzando a edificar la fe. Pero una vez que esa parte de su fe ha sido edificada, hay que seguirle, hay que avanzar. Amén. Ahora bien, ¿por qué razón mucha gente no madura? Es la pregunta del millón de dólares. ¿Y por qué mucha gente hay que estar constantemente volviendo atrás? Con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que pasa con muchas de estas personas es que no han nacido de nuevo. No es que no son niños, es que no han sido engendrados. No han nacido de nuevo. Y ese es el problema. Note, y es lo último que le digo. Dice aquí, porque la tierra, acuérdense que cuando se habla de aquí de tierra, aquí hay un paralelismo con la parábola del sembrador, donde se habla de cuatro tipos de suelo. Dice aquí, la tierra que bebe la lluvia, aquí la lluvia es la gracia de Dios, es el Espíritu Santo, ¿eh? Es lo que se siembra la palabra, pero la lluvia, el crecimiento lo da Dios a través de hacerla germinar por la presencia del Espíritu Santo, por la nutrición traída por el Señor para germinar esa semilla. Porque la, versículo 7, estoy en Hebreos 6, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, léase, entienda, árboles frutales. Dice, a aquellos por los cuales es labrada, recibirá bendición de Dios. Oiga bien, ahora la misma lluvia, pero el que no tiene semilla, la mala semilla. Y hermano, aquí semilla no es ofrenda, aquí semilla es la palabra, porque me han cambiado los términos. Pero la que produce espinos y abrojos, Dios manda su sol sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia sobre la tierra. Pero hay tierra que por no tener buena semilla, lo que tiene es semillas malas. Y dice, producen espinos y abrojo. Léase, entiéndase, hierba mala, zacate malo. Es reprobada y está próxima para ser maldecida. Y su fin es ser quemada. Léase, entienda, el infierno. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra de Dios es claro. No basta con usted decir, ya recibí a Cristo. Hay que crecer, poner el fundamento, rudimentos de doctrina. Imposición de manos, resurrección de los muertos, apartarse de obras muertas, doctrina de bautismo. Todo esto son doctrinas con las cuales hay que fundamentar a la gente. Pero una vez que ya usted tiene la doctrina, fundamentales, entonces usted tiene que avanzar por el ejercicio del sentido gumnasia, ejercicio del sentido, poder discernir diacrino entre lo bueno y lo malo. ¿Se da cuenta? Entonces usted discerniendo, juzgando entre lo bueno y lo malo. Acuérdese que tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Entonces usted y yo podemos de esta manera avanzar, crecer y madurar. Porque dice allí que Dios espera, hay que madurar para poder dar buenos frutos. Porque Dios hace llover, caer su lluvia, hace salir su sol, para que la palabra, que es la semilla sembrada, germine y dé fruto bueno para aquel que la siembra. Dios espera recibir fruto bueno de usted. ¿Cuál es el fruto bueno? Fruto de labios que glorifique su nombre. Es el primer fruto, alabanza. Segundo fruto, el fruto del Espíritu. Paz, amor, paciencia, templanza, benignidad. Tercer fruto es el fructificar dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, llevando a otros a los pies de Cristo. Dar hijos espirituales al Señor. Son los tres frutos que el Señor espera de usted como tierra que ha germinado la palabra. Pero usted discutiendo en nombre de qué es el bautismo, todo el tiempo, toda la vida. Usted no va, al contrario, maldición se va a acarrear, no bendición. Usted discutiendo sobre qué ropa tiene que ponerse. Todo su evangelio es eso. ¿Dónde va a madurar usted? ¿Dónde usted? Usted discutiendo que si yo usar mis anillos de graduación es pecado, o si usar el anillo de matrimonio que me dio mi esposa el día que me casé es pecado. O si es un reloj de compromiso que voy a usar, un engagement clock que voy a usar, es pecado. Metiéndose en eso, está perdiendo prácticamente la oportunidad de usted realmente edificarse para el camino del Señor. Que si ponerme un colorcito en el cachete, con eso me voy a ir al infierno. Que si recortarme la pestaña, me voy a ir al infierno por eso. A la gente en eso es lo que anda. Con eso está demostrando una desnutrición crónica y una inmadurez crónica con respecto a la verdad. Lamentablemente con ellos se creen muy espirituales y quieren arrastrar a todo el mundo a su niñez y a su ignorancia. Eche el fundamento, fundamentese en lo que usted se va a fundamentar, las cosas que son necesarias, y avance discerniendo entre el bien y el mal, para que en verdad pueda no dar frutos de abrojo y espino, que usted como tierra, para ser como tierra quemado junto con todos sus frutos, sino dar hierba buena, fruto digno de arrepentimiento, fruto que sea beneficioso para aquel que ha sembrado la palabra en usted, que en este caso es Dios quien espera la cosecha. ¿Cuál es el fruto? Tres frutos ya le dije. Fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Alabanza y adoración para alabanza de la gloria de su gracia todo el tiempo. El fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, con todas sus facetas. Y llevar hijos suyos al reino de los cielos, al usted haber dado por gracia lo que por gracia recibió, cambiando la vida de mucha gente para beneficio del reino. Somos Diálogo Pastoral. Y ha llegado la hora de abrir las líneas telefónicas, así que comience a llamarnos 713-991-5760. En su pantalla está ahorita saliendo la dirección de la iglesia. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Esta noche, 7:30 de la noche, usted puede venir y visitarnos. Tome un lápiz, vamos a dar una oportunidad para que la anote, 9426 teléfono. Usted pueda venir esta noche 7:30, mañana 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Anótelo, los que nos miran por televisión, ahí está en su pantalla. Muy bien, y yo comienzo a contestar las preguntas, ya se llenaron las líneas, vamos a comenzar con la primera. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Es un punto bien interesante el que acaba de hablar. Yo también quisiera que se podría agregar algo. Hermano, en mi familia hay una... Es parte de Cristo, pero me duele cuando se enojan y hablan maldiciones y dicen que son de Cristo. Bueno, la Biblia dice que los maldicientes, que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos. Léale ese versículo. Y si ellos dicen, es que no me puedo controlar, entonces lo que tiene que hacer es arrepentirse y pedirle al Señor que llene su corazón y cambie su vocabulario. ¿Okay? Okay, porque luego se defienden con decir, tú eres un santurrón y que bueno, no es así, que... Okay. Léale el versículito, ¿ok? Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho, está en el aire. Ah, Dios me lo bendiga, varón. Adelante. Una pregunta. Quería decirle, mire, yo estoy congregado en una iglesia. Fui salvo ahí en esa iglesia. Mi pregunta es, pastor, si me llego a ir por cuestiones de trabajo, salgo fuera de... si sale fuera de la ciudad y por asunto de trabajo tiene, no puede estar en su iglesia, donde esté trabajando tiene que congregarse. Okay, sí, pero en la pregunta del diezmo... El diezmo, le voy a decir, si usted va a trabajar y va a regresar a su iglesia en menos de 6 meses, entonces usted o arregla enviar el diezmo a su iglesia o cuando regrese trae el diezmo. Pero si usted ya se va a quedar más de 6 meses en ese lugar, entonces usted diezma donde usted se está congregando. Okay. Eso era todo. Dios le bendiga a usted. Buenas tardes. Está en el aire. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Así que mi pregunta es, ¿cómo no se debe estancar o cómo no se puede estancar una iglesia si está en crecimiento permanente de personas? ¿Cómo no se estanca en la doctrina? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. En otras palabras, ¿cómo no se estanca en la doctrina? Sí. ¿A qué se refiere usted con eso? No entiendo. Porque si está en crecimiento, pero para que no estanque en la doctrina. Usted me está diciendo para no tener que repetir otra vez lo mismo. Ajá, exactamente. Ok, ya entendí. Bueno, en ese caso, algunas iglesias lo que hacen es que tienen una clase especial de catecúmenos. Por ejemplo, algunas iglesias en los domingos en la mañana, en la escuela dominical, tienen clases para nuevos creyentes. Entonces, el nuevo creyente que va llegando a la iglesia, en vez de pasar a la clase general, pasa a la clase de catecúmeno y allí se le adoctrina. Una vez que se le adoctrinó con los rudimentos, el fundamento de la doctrina, entonces se pasa esa persona a la clase general. Es lo que se hace. En el caso mío, yo no tengo clase de catecúmeno en nuestra iglesia, porque tengo ciertas habilidades y cierta gracia que Dios me ha dado para enseñar. Y en el caso mío, yo, de alguna manera, las cosas nuevas que tengo que enseñar, las conjugo junto con las cosas viejas que es necesario saber. Las viejas sirven para recordatorio y las nuevas para desarrollar más a los hermanos, y ahí nos la vamos llevando. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Dios le bendiga. Adelante. Mire, hermano, tengo una pregunta. Fíjese que yo estoy participando en una iglesia y estoy en un grupo de alabanza, pero resultó que un día mi pastor me sacó de ahí. Bueno, hermana, yo no voy a resolver el problema que usted tuvo en su iglesia porque no fui testigo. No sé qué pasó realmente. Y en honor a la verdad, solamente estoy escuchando la campana suya y no la campana de los demás, así que no puedo opinar. ¿Ok? Ok. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga a usted. Sí, hermano, yo quisiera saber si alguien que aceptó a Cristo y muere en pecado, ¿se pierde la salvación? Obviamente que sí, obviamente que sí. Dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. No es el que comienza, sino el que termina. ¿Ok? Bueno, una llamada más. Buenas tardes. ¿Le escucho? ¿Aló? Adelante. Le estoy escuchando ya. Adelante. La pregunta mía es que hay de cierto en los cánones perdidos. En los cánones perdidos. ¿A qué quiere, ¿sí? ¿Qué quiere saber de eso? O sea, si es cierto de que la Iglesia Católica A ver, le estoy escuchando. No espere usted escucharse en la televisión. Dígame ahorita, si no, no podemos hablar. Si es cierto que... Ok, el hermano está confundido con la televisión. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hermano, le quería hacer una pregunta, ¿a qué se refiere cuando se dice que es salvo por gracia? Salvo por gracia significa, la palabra gracia viene, la palabra griega es kari, de ahí donde viene la palabra eucaristeo, la palabra eucaristía, es infusión de gracia, caris es gracia, y esto lo que implica es que usted ha recibido algo que usted no merece. Usted no hizo nada para merecer aquello, y por lo tanto, usted lo aceptó, ese regalo, lo creyó, lo aceptó, y lo tiene, pero usted no lo merece. Eso es lo que significa. Bueno, muchas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, aló. Dios le bendiga. Está en el aire. Adelante. Le iba a preguntar, hermano, ¿es bueno continuar un tema donde dice mi hermano que hay libre albedrío? ¿Quién dijo que hay libre albedrío? Que no entiendo la pregunta. ¿Cómo continuar un tema donde dice el hermano que hay libre albedrío? ¿De qué estamos hablando? No entiendo. Mi hermano se refiere en muchas veces que platicamos que dice la Biblia que hay libre albedrío. Bueno, la Biblia no dice, no utiliza la palabra libre albedrío. Yo no he visto ningún texto bíblico que diga libre albedrío. ¿Te entiendes? Lo que él se refiere con eso es, o lo que quiere decir es, que el hombre tiene libertad para escoger. En el caso, Adán tuvo libertad para escoger entre comer del árbol o no comer. El diablo, Satanás, tuvo libertad para rebelarse contra Dios o no rebelarse. En otra palabra, el hombre tiene capacidad moral de tomar decisiones y Dios le permite al hombre que tome decisiones, muchas veces, aunque estas decisiones sean contraproducentes contra el mismo hombre, Dios se lo permite. A eso que se llama libre albedrío, pero esa expresión no es una expresión que aparece en un versículo de la Biblia. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Dos preguntitas para usted. La primera es, hermano, ¿usted cree que el Hades sí está en el centro de la Tierra como muchos? Yo no sé dónde está el Hades. La respuesta. Segunda. La segunda, después, por ejemplo, hermano, después de una cena, si uno se toma una copa de vino, ¿es malo? Es malo beber vino. Tercera. That's it. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Y quiso decir Jesús cuando dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Muerto, recuérdese que la expresión muerto aquí no se está refiriendo a muertos físicamente. Jesús le llama muerto a los incrédulos. Acuérdese que el que no tiene a Jesucristo, dice la Biblia, hemos pasado de muerte a vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos resucitó para vida. Entonces cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que los que no tienen vida eterna, que ya están condenados, están muertos, a menos que reciban a Jesucristo, pues se encarguen de enterrar también a su propia gente. Y tú ven, sígueme, fue lo que le dijo. El papá de ese muchacho que el Señor estaba llamando no estaba muerto. El asunto es que en el pueblo judío, el hijo mayor tenía que quedarse con el padre, cuidarlo y enterrarlo, y luego ya era libre para hacer lo que quisiera. Y Jesús le dijo, yo no puedo esperar a que tú termines de esperar que se muera tu papá y que lo entierre. Deja que los muertos, deja que los incrédulos se encarguen del incrédulo de tu papá, pero yo te necesito. ¿Ok? Dios le bendiga, hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante, le escucho. Cuando la palabra de Dios, ¿a qué se refiere cuando dice el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, yo adropo, es el griego. Andropo es hombre, huión es hijo. Se está refiriendo a la naturaleza humana de Jesucristo. Jesús es hijo de hombre porque es hijo de María. Huión Deus, hijo de Dios, porque es de naturaleza divina. Jesús es la naturaleza divina mezclándose con la naturaleza humana. Hijo de Dios, 100% hijo de hombre. Amén, hermano. Y acerca de su concepción, con usted como médico, ¿qué es lo que pasó en el vientre de María? En el vientre de María, normalmente una concepción natural, el óvulo de la mujer tiene 23 cromosomas, el esperma del hombre tiene 23 cromosomas, al unirse el óvulo y el esperma da 46 cromosomas, que es el cariograma de lo que es un hombre. En el caso de María, el óvulo de María, que se convertiría en Jesús, eran 23 cromosomas, y por poder creador del Espíritu Santo, Dios aplicó los otros 23 cromosomas para producir al hombre Dios, que es Jesús de Nazaret. No, gloria a Dios. Ahora lo entiendo. Bueno, Dios me le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, amén. Hermano, tengo una pregunta para usted. Ajá. ¿Qué es el peteautuco? ¿Qué es? ¿Qué cosa? El peteautuco. Yo no sé de el qué. El de los cinco libros primero. Oh, el pentateuco. Okay. Sí, amén. La palabra pentateuco es una palabra griega, donde penta es cinco. En otras palabras, lo que nos está hablando es de los primeros cinco libros de la Biblia. Sí. Ok, a eso se está refiriendo. Ok. Ok. Ándele, gracias. Oh, que Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Así es, hello. Adelante, le escucho. Amén. Le escucho, adelante. Ok, dice el Señor, deja de engañar a mi pueblo. Una llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante, le escucho. La pregunta que tengo yo es sobre los canones perdidos. Le estoy escuchando, hermano. Si no me habla en el teléfono, no vamos a poder hablar. ¿De qué quiere saber? Adelante. Este hermano está confundido. Tiene que bajarle la televisión, hermanito. Hermano, ya hoy no me hable de los canones perdidos. Porque dos veces me está haciendo perder el tiempo realmente. Si va a llamar cuando yo le digo esté en el aire, esté en el aire, tiene que comenzar a hablar. Si no, no vamos a poder entendernos. Una llamada por aquí. Ah, Dios me la bendiga, hermano. Dios le bendiga. Ah, tengo dos preguntitas que hacerle. Cuando la Biblia habla de que el Lázaro fue llevado al seno de Abraham, ¿dónde se encontraba el seno de Abraham? El seno de Abraham se encontraba en lo que era, aquí es donde viene el punto, hay gente que dice que era en la tierra, yo en verdad no sé. En otra palabra, había un lugar junto con el Hades, un lugar de reposo, y el otro lugar. Ahora, el seno de Abraham fue llevado al cielo, eso sí sé yo, con la resurrección de Jesucristo, que es lo que es el paraíso donde están los muertos con Cristo en el día de hoy. Sí, gracias, hermano. La segunda preguntita ahí donde dice, en Efesios 4:8, dice, subiendo a lo alto. Ok, eso mismo era lo que acaba de decirle. Okay. Es lo mismo, ¿verdad, hermano? Ok. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Le escucho. Hermano, lo que pasa es que estaba yo usted contestándole a alguien más sobre María y Jesús, cómo fue concebido, y creo que... Oh, okay, ¿me escucha? Le estoy escuchando. Mire, lo de la María y si María hubiera sido concebida por Jesús, fue introducido al mundo Jesús, pero no creo que haya sido concebido. Mire, usted está equivocado, y perdóneme, pero usted está equivocado. La palabra engendrar, cuando usted la checa del idioma original, uh-huh, es la misma palabra que de donde viene la palabra génesis, generar. En otra palabra, Jesús fue generado. Es la misma palabra. En otra palabra, espéreme, por esa razón se llama Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios no porque Jesús fue engendrado en la eternidad, sino porque hubo un momento como humano comenzó a existir. Él es engendrado de Dios. A eso se refiere y es lo que el griego nos dice a nosotros. Okay. Lo que pasa es que como yo estoy mirando ahorita, digo, me interesó, digo voy a llamar y voy bueno, a preguntar. Bueno, porque lo que yo estoy estudiando, según el hijo de Dios... El asunto es que si usted está estudiando otra cosa, le están enseñando mal, hermano. Jesús como... Teología sistemática. No me interesa si sea teología sistemática o lo que sea. Donde esté leyendo está mal. Y el teólogo que le enseñó está mal. Jesús como hombre fue engendrado como hombre. Cuando antes de que... Escúcheme, por amor a Dios. Jesús como hombre, el acto de Jesús ser concebido en el vientre de María es un engendro, humanamente hablando. Ahora, ¿existía él desde la eternidad? Sí existía. Pero espéreme, es que usted no deja que uno explique. ¿Cómo digo? Hagamos es que usted no deja que uno explique. Vamos a, si me escucha, le explico. ¿Ok? Porque aquí el que no sabe es usted y el que sabe soy yo. Uh-huh, a ver, dígame. ¿Okay? Número uno, vuelvo y le repito, Jesús existe desde la eternidad. Número uno. ¿Por qué era el Hijo de Dios? Bueno, ¿me va a dejar hablar sí o no? Sí. Si no, no podemos hablar. Okay. Jesús existe desde la eternidad, porque Él es igual a Dios. Él es, Filipenses capítulo 2, Él es Dios, Él es igual a Dios. Juan en el capítulo 1 dice que Él es el Verbo de Dios. Colosenses dice que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y ninguna de las cosas que existen existía sin Él. Hebreos capítulo 1 dice que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, Él es cosustancia con Dios. Ahora bien, Jesús era espíritu al principio, no tenía cuerpo. Uno en el Antiguo Testamento dice, me formaste cuerpo. Ahora bien, en Juan capítulo 1 dice, y aquel Verbo se hizo carne. A eso se llama encarnación. Encarnación. Encarnación. Y el proceso de la encarnación, obviamente, tenía que ser un proceso como el proceso humano. En el libro de Hebreos dice que tenía que ser semejante en todo a nosotros para poder ser el que nos llevara a la salvación. Y en el proceso del Espíritu Santo, hacer sombra en el vientre de María, el Espíritu Santo complementa la parte genética humana necesaria para crear al hombre Dios llamado Jesús de Nazaret. María solamente puede aportar 23 cromosomas. Porque en el proceso, es que usted no sabe biología tampoco, ni usted sabe biología ni embriología, ni sabe proceso de gestación. Yo soy médico, yo sé lo que le estoy diciendo. Una mujer solamente son 23 cromosomas. Sí, pero, en un proceso, es que usted no entiende, en un proceso de meiosis suspendida, Dios aporta la otra parte para formar el ser humano Jesús. Y usted no tiene base para decir lo contrario. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. Le escucho. Ah, yo le estoy hablando. Le quería hacer una pregunta. ¿Es mal que la mujer se pinte cuando la mujer está pegada en iglesia? Vaya, hable con su pastor. Eso es pregunta de inmaduro. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Ajá, yo tengo una pregunta que hacer. Adelante. Ok, dice el Señor, deja de engañar a mi pueblo. Y dice el Señor, si sigue molestando, fuego del cielo puede caerte en la lengua. Ok. Dice el Señor que el que quiera profetizar y hacerse profeta, y dice el Señor, ay de aquel que hable diciendo así dice Dios cuando Dios no ha dicho. Ok, así que usted no sabe dónde se está metiendo ni con quién se está metiendo, y puede ser que el asunto le salga muy mal y fuego puede caerle a usted en la lengua, si no tiene temor de Dios y no se arrepiente. Es más, yo le voy a decir a usted, ay de usted, si usted dice el Señor, y Dios no ha dicho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Y quiero preguntarle acerca de que hablen el Apocalipsis del caballo negro, el caballo bermejo. Yo quiero, si me puede dar la explicación. Los caballos del Apocalipsis, el caballo blanco, caballo negro, caballo bermejo, todo esos jinetes es el mismo anticristo. El anticristo, cuando comienza a reinar, el cambio de caballo no es otra cosa que un cambio en cuanto al tipo de cómo se va transformando el reino del anticristo. Llega en forma de paz, caballo blanco, pero inmediatamente se quita la paz, comienza la guerra, comienza el hambre, comienzan juicios sobre la tierra, y prácticamente esto implica que aquel que venía supuestamente en paz de repente se transforma su reino en un reino de terror. A eso se refiere. Ok, hermano, Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Solamente estoy llamando para decirle, yo soy una persona, soy cristiana, Cristo me salvó, soy salva, pero quiero decirle que usted es una persona muy grosera. Gracias, mi hermana. Te bendiga. Dios le bendiga a usted. Gracias. Y le agradezco muchísimo su palabra. A usted yo le digo, si no le interesa escucharme, cambie el radio. Esta hora no tiene que sufrir mis palabras. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quería hacerle una pregunta, pastor. Ajá. Que estaba leyendo por aquí en un libro donde dice que Irán es el que va a llevar a una concentración mundial. ¿Quién? ¿Que Irán? Dice. Sí, Irán. Bueno, cuando dice Irán, se está refiriendo porque Irán es Persia. Y los iraníes son persas, son los persas. Y ahí en Ezequiel capítulo 38 y 39 nos habla de Persia, de Rusia, con Gog y Magog, y nos habla de los países del norte de África, probablemente parte, habla de Libia, que ahí está, y también habla de otro país que habla es de Fusicus, y nos habla de Gomer, que es Alemania, en el día de hoy. Parte de los países de Fusicus tiene que ver con los países que ocupan el norte de África. Por lo tanto, a eso se refiere. Y hablan de Irán, porque Irán es Persia. Ah, ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios me le bendiga, hermano de León. Adelante. Hermano, estoy con una duda. Hermano, en estos días oí yo una predicación donde uno se supone que es doctor. Dice que el niño cuando está bien formado en el vientre de su madre, cuando ya tiene 7 meses, que dice según él ya está formado todo su cuerpo, es cuando llega ya el Espíritu Santo y también su alma. Ese doctor no sabe lo que está hablando, si en verdad sea doctor. Si en verdad sea doctor, ese no sabe lo que está hablando y tampoco sabe lo que está hablando si es cristiano. Como yo no es, porque habrá, se llamará doctor, pero no habrá estudiado. Exacto, yo... Escúcheme ahora. Yo sé lo que estoy diciendo, yo soy doctor en medicina y tengo mi diploma, y tengo mi exequatur, número uno. Número dos. La vida comienza con la concepción. Cuando ese esperma y ese óvulo se unen, ahí comienza la vida. Porque en nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eso es el ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esta persona lo que está diciendo es que un ser humano no es ser humano hasta que sus órganos no están formados completamente. Entonces ese señor tiene la misma doctrina que los médicos abortistas, que utilizan esa ideología para hacer aborto y matar a los niños, diciendo que al cabo es un pedazo de carne como si fuera un tumor y que no tienen ningún tipo de valor. ¿Se da cuenta? Sí, exacto. Eso es lo que yo le entendí, porque fíjese que él dice que... Bueno, pero no vamos a repetir lo que él dijo, hermano. No, yo lo que le digo... ya le estoy diciendo que está equivocado, exacto, ni para qué que, sigue. Lo que usted me está diciendo es lo que yo entendí. Bueno. Él dice que si ese niño... Bueno, ese señor no es doctor. Con eso le digo todo, Hay mucha gente que hablan y dicen que son y no son nada. Okay. Exacto, Dios me lo bendiga mucho. Última llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Ah, mire, mi pregunta solamente es, no sé si me puede ayudar. ¿Qué quiere decir la palabra lascivia? La palabra lascivia nos habla de cosas lujuriosas, deseos ardientes de cosas que son ilegítimas. ¿Ok? Ah, ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Le mando la línea tan llena, no tengo tiempo para más. Un poquito abrupto el programa en el día de hoy, pero eso de abrupto, eso es lo que lo hace interesante. Hay gente que dice, me gusta oír el programa para ver cómo le contesta a la gente que viene. Bueno, hoy no salió un falso profeta por ahí. En fin,